Santander, tu banco. Se acerca el fin de año y seguimos acompañándote en este alborotado 2020. Seguimos en este oasis al calor de las buenas canciones. 102.1 FM y oasisfm.cl. Siendo las 6 de la tarde, ¿te puedo hacer una pregunta? Si esto tampoco es Plaza Italia, entonces, ¿qué diablos es? Señoras y señores, aquí estamos haciendo la patria justa y buena para todos los chilenos y chilenas y todos los extranjeros residentes que nos visitan, migrantes de todo el mundo. Bienvenidos a esta tarde calurosa por la cresta. Disfruta Match de BCI para todos. Cuprum, queremos verte crecer. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto Tampoco Es Plaza Italia. Para los que creyeron, para los que dijeron, ¡ay, cómo tan locos! Bueno, la temperatura máxima de hoy día, 33 grados. No hizo tanta humedad como se esperaba, así que no se sintió tan fuerte. Pero Miguel Iván Guerra Aldana, el potro del pueblo, el torito ciudadano, llega a continuación. ¡Vamos! ¿Cómo está, Marco, querido? Buenas tardes. Aquí estamos, Miguel Iván. Sí. Bueno, hay que decir que nuestro compañero, el anciano, el grande, ¿no? El grande de Colina se encuentra en un evento familiar, así que no nos acompañará esta tarde y esperamos que le vaya increíble en lo que tiene estas festividades de fin de año preparadas para él. Y nosotros aquí, al pie del cañón, con la noticia, la información, potro. Por supuesto. Tenemos información de todo tipo, algunas malas y otras peores. Ojalá. A ver. Y una que puede ser, una que para algunos puede ser malo y otra va a ser, o puede ser positivo según... según la visión que tenga cada uno, pero sí voy a partir muy cortito con una información lamentable, seria, que ya se confirmó hace algunos minutos y que tiene que ver con el fallecimiento del alcalde de la comuna de Putaendo, Guillermo Reyes. Él había estado bien delicado de salud, desde el principio de este año. Él sufrió un accidente vascular. Bueno, a producto de esa enfermedad se deterioró mucho su estado de salud. De hecho, él había renunciado, entre comillas, había puesto como su cargo a un subrogante, que en este caso no era Sergio Zamora, mientras se podía resolver qué iba a pasar con él. Sin embargo, hoy día ya se confirmó su fallecimiento. Bueno, él también en alguna oportunidad ya ha sido gobernador de la provincia de San Felipe, así que las condolencias para su familia, este ex militante del Partido Socialista. Bueno, este año incluso él ya había anunciado su jubilación anticipada mediante una carta. Así que bueno, como reiterando las condolencias, se decretaron 3 días de duelo comunal. Así que nada, para muchos que hablaban de que posiblemente había sido por coronavirus, no, la verdad es que él había estado todo este 2020, de miércoles, había estado delicado de salud por este accidente vascular. Así que nada, porque no va más. ¿Y quién no está? ¿Y lo, cómo es el concejal que sacó más votos, el que lo reemplaza, o tienen que ir a un sorteo, a un bingo o a una elección? Esto pasa lo mismo que sucede, ¿te acuerdas que lo comentamos hace poco en Estación Central, cuando el ex alcalde Rodrigo Delgado asumió como ministro del Interior? Se somete a una votación dentro del Consejo Municipal, votan ellos. Si no logran ponerse de acuerdo, asume el concejal la primera mayoría, que en este caso habría que ver cómo se va a resolver. A veces es más salomónico. Suele pasar a veces cuando son municipios más pequeños. Ajá. Y esto no lo hice de manera despectiva, cuando son municipios más pequeños, no en calidad, sino en cantidad de población, que se ponen de acuerdo y generalmente dejan que siga el partido que estaba en este caso gobernando, que vendría siendo el Partido Socialista. Si es que no, lo van a someter a una votación y ahí se va a decidir quién va a tomar las riendas. Claro, y bueno, son comunidades que nosotros son tan importantes como Putaendo, Coihueco, y el chiste es fácil, ¿ah? El chiste es fácil, sale desde la tribuna y vuelve acá de nuevo estamos en tercero medio y de nuevo haciendo estos chistecitos baratos, hay que decirlo, pero que todavía rinden, ¿ah? Miguel Iván, todavía rinde Putaendo y Coihueco para el chileno medio. Qué lindo homenaje para ellos, saludos a los putaendenses y a los coihuequinos también por defecto, ¿ah? Y a toda la gente de nombres lindos, ¿eh? Sí. Tal cual. Salgamos de este bosque hablando del coronavirus, porque tenemos contingencia. Bueno, sabemos que desde mañana a esta hora y a toda, por lo menos la región metropolitana va a retroceder a la fase 2, a la fase del plan paso a paso, donde solamente vamos a tener, entre comillas, el libre acceso de lunes a viernes dentro del horario que no corresponde al toque de queda, es decir, desde las 5 de la mañana en adelante. Varias cosas han pasado y ya hemos comentado que tienen que ver sobre todo con el comercio, sobre todo en esta fecha a puertas de la Navidad, donde hay mayor flujo de transeúntes, no solamente por el comercio, sino por todo lo que acarrea el fin de año, que comentábamos nosotros en la interna que son uh-huh. tiempos de graduaciones, de cierre de año en empresas, que claro, se adoptan al contexto sanitario y muchos hacen por Zoom, pero aún así hay un estudio del INE que dice que diciembre es el mes que tiene más movilidad de personas. Por tanto, podríamos pensar que el plan de retroceder a la fase 2 va a mermar en muchos sentidos. Y sobre todo hoy, cuando se registra, por lo menos en la región metropolitana, uh-huh. Que tiene la mayor cantidad de casos activos a nivel nacional en vigor. Te hago sí. un punto ahí, perdona, antes de un que punto. Pases ese tema, es que en la mañana hablando con la ex seremi de salud, Rosita Ollarse, nos decía, sí. claro, lo que pasa es que la gente olvida que esto, el virus, yo no sé si dije la palabra correcta, pero el virus es aerosol, por lo tanto, se transmite por el aire muy rápidamente. Mientras más gente hable, ría, sin mascarilla, o todo este tipo de cuestiones, que bote saliva, mira, qué asqueroso lo que digo, pero es parte del funcionamiento del ser humano, el organismo, la biología, más se reproduce el virus. Entonces, si no hay distancia social, si no hay mascarilla, ese virus te va a contagiar, porque te vas a tragar la saliva de otro. Ah, tal cual, tal cual. Y esto no quiere decir que la gente se dé besos con lengua así, porque viene nomás, no. Pero quiere decir que una saliva tuya podría llegar a otro compañero, jugador o lo que sea. Y uno dice, si no pasa nada, y puede pasar, y puede costar la vida. Hoy día vi un mensaje de Angela Merkel, no sé si lo viste, pero... Sí, durísimo. Durísimo, porque dice, a ver... Lo siento mucho, yo sé que ustedes quieren hacer cenas navideñas y servir, allá se sirve vino caliente, es una cuestión terrible que aquí no podría ser con 33 grados, te poní, pero acá sería como un ponchecito, no sé, un arreglado, un melón con vino, pero dice, lo siento mucho, pero al ritmo de muertos que vamos por día, no podemos hacer esta cuestión, se acabó. Y yo creo que de repente falta un poco de esa mano así, un poquito más. A ver, no con tanto eufemismo, cuestiones, ¿sabéis qué importa acá? ¿La vida o ya? Pues entonces, cortemos la tontera. De verdad es bien impresentable algunas cosas, fiestas clandestinas, o todo este tipo de cuestiones que son de verdad, ¿cómo se dice? Tonteras, no me iba a decir una palabra en argentino, pero se me acaba de olvidar y se me pone un garabato. Boludeces, pongámoslo en eso. Miguel, vuelvo a ti. Sí, les decía, y esto no son solamente las cifras, que la verdad es que ahora toman más sentido porque la gente toma conciencia recién porque les dicen, oye, vas a volver a la fase 2, pero de las cifras ya venían registrándose bien lamentables hace rato. No solamente tenemos la mayor positividad, estoy hablando aquí de la región metropolitana, sino también en la segunda región con la peor trazabilidad respecto de los contactos. No. Y esto explicaba bien en simple... Es porque como la gente se relajó y hace tantas cosas en la semana, es muy difícil establecer dónde eventualmente te contagiaste. Sabemos que hay cosas que son poco evitables, como por ejemplo si tú tienes que tomar el metro en horario punta. Pero si fuiste a ver a tu tío, si fuiste donde un amigo, si fuiste al negocio, si usaste la mascarilla como quisiste, es prácticamente imposible detectar, o no imposible, pero muy dificultoso poder detectar la trazabilidad. Ahora, si nos vamos a las cifras... Hoy día, como en un nuevo reporte que entrega la autoridad sanitaria, se informaron 1.247 nuevos casos. Uno dice, uy, qué garfo, más bajo. No ha bajado de eso en meses, Sí. Mientras que fueron 10 los decesos que registró el DEIS, el Departamento de Estadística de Salud. Siguen al alza varias comunas, el sur es muy difícil, la situación sobre todo en el Gran Concepción, en Punta Arenas, los contagios se están un poco desbordando, entonces claro, se toma esta medida porque el rebrote uno pensaba, de hecho la misma autoridad sanitaria decía el rebrote va a ser sí o sí, algo que no se llegó puede para evitar. Quedarse. Claro. Llegó para quedarse, pero esto se pronosticaba tal vez de marzo en adelante y no entrando diciembre como estamos ahora. Así que esa es la situación y hay varias cosas que por ejemplo dentro del colegio médico y estos centros de estudios, como por ejemplo espacio público y que hacen distintos tipos de análisis, dicen que tal vez no se condice que el comercio pueda seguir funcionando normal, por lo menos de lunes a viernes, y que el fin de semana no haya libre acceso, que desde el punto de vista de los contagios o de la ciencia eso no se condice. Todo esto también después de las declaraciones que entrega el ministro Lucas Palacios, el ministro de Economía, que dice que mañana va a ser un día muy importante. Sabemos que los jueves son el pasito para adelante, el pasito para atrás, pero también donde se entregan mayor cantidad de información sobre los planes que está optando el gobierno para poder hacer el frente a la pandemia. Y ahora que se ha hecho muy latente este tema del comercio y de la Navidad, dice que están pensando en reducir el toque de queda para poderle dar más facilidades al comercio. Dicen que de lunes a viernes podría ser el toque de queda desde la 1 de la madrugada hasta las 5 de la madrugada, porque con esto no solamente hace que el retail pueda extender su horario de atención, sino también el metro de Santiago, el transporte público en general, también debería aplazar la hora de su funcionamiento. Pero uno dice, bueno, si claro, la idea es tratar de reducir las aglomeraciones o que la gente vaya, es más o menos complejo. Así que mañana debería pasar esto. Esta es una de las alternativas que se están analizando. Y también hay una posibilidad de que se habilite la posibilidad de que los comercios de barrios pequeños, medianos, comercios de barrio, puedan abrir sus puertas en la medida que cumplan con condiciones sanitarias de aforo. Ellos establecen más o menos que sería una persona cada 10 metros cuadrados, porque eso disminuye el riesgo de contagio al mínimo. O sea, una persona por local, digamos, sería una cosa así que dicen, bueno, es poco, pero a veces en este contexto uno prefiere que sea poco a que sea nada. Así que sí, mañana vamos a estar bien atentos. De verdad que mañana deberían pasar cosas y va a ser inevitable hacer esta pregunta si es necesario el retroceso, si es que se le va a cobrar la palabra al presidente que decía que ya para la semana navideña, la semana de Navidad, que sería la última semana del año. Claro, ahí van a volver. Y si en el fondo se avanza el plan paso a paso, ¿se va a avanzar en bloque, como se retrocedió ahora, o se va a optar de nuevamente a estas cuarentenas dinámicas donde se veía la evolución de los territorios y por eso habían comunas que estaban en fase 4, mientras que una estaba en cuarentena total todavía? Oye, y para ver lo sintonizado que está con la realidad, ¿no?, y comprobar esto del Senado de Chile, los congresistas, aprobado. La sala del Senado despacha ley del proyecto que establece que el 4 de noviembre de cada año es el Día Nacional del Yoga. Está establecido y por fin se pone sintonía a los problemas sociales, al estallido social y al tema de la pandemia en este año de crisis económica. Las demandas importantes para la gente. La demanda, fíjate, de este 4 de noviembre de cada año, Día Nacional del Yoga. Así que saludo a los parlamentarios, por fin lo han logrado. Sintonía total con los problemas de Chile. Bueno, ¿vamos a una canción, Miguel? Vamos. A ver qué escuchamos. Pero qué buena, me encanta. Los grillitos de Paine. Like Qué lindo, qué lindo. Son las 6:17 y estamos con el Potro Ciudadano, Miguel Iván. Eso. Con el reporte estamos. De las noticias. Ya, mira, estuvimos un poquito, no sé si densos, pero ya un informe epidemiológico completo durante 15 minutos. Y yo al comienzo te comentaba que había una información que podía ser tildada de buena o de mala dependiendo la óptica o del gusto que tenga cada uno. Y ahora ya nos pasamos a conversar un poquito sobre los deportes. Y esto porque durante esta jornada Pablo Milad, el presidente de la ANFP, ya confirmó lo que durante esta semanita había sido como un secreto a voces, pero parece que es una realidad y que al parecer se está concretando la salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena para reemplazar a Carlos Queiroz, digo, en la selección colombiana. No, no, yo digo que puede ser bueno o malo porque por un lado, mira, te quedas sin técnico, hay que jugar clasificatorios en marzo, pero por otro lado había muchos que estaban pidiendo la salida ya de Reinaldo Rueda. Claro. Porque a Colombia, bueno, sabemos que él es colombiano, lo conocen, y es una selección que tiene jugadores que eventualmente debería estar en el Mundial, pero que no ha conseguido los resultados esperados. Y ante esto es toda una información que confirma RCN Radio de Colombia y dan como hecho. Dicen, no, mira, fue Pablo Milad el que ya confirmó que Rueda está negociando. Y dicen negociando porque tiene una cláusula de salida millonaria, ya sea si es que él quiere irse o si es que alguien, claro, si lo quiere, si es que la selección también lo quise, la ANFP lo quisiera despedir. Y a pesar de que todavía no se concreta su salida, ya se dice que tendrían ahí entre ceja y ceja al reemplazante y sería nada más ni nada menos que Ariel Holland, el técnico de Universidad Católica, que lo está haciendo increíble por lo menos. Están primero en el torneo nacional, ayer le ganaron a Beris Sarfield por Copa Sudamericana 2-1 jugando en Argentina. Así que esa información, ¿cómo lo tomas tú que se vaya a Rueda? Esto es como la encuesta que hacen en Enepi, bien, mal, no me importa. No, a mí me parece bien porque creo que Rueda no tiene los resultados que debió haber tenido, digamos, ¿no? Y creo que estamos justo a tiempo para cambiar algo como de la mano que tenía este tipo. Y creo que Marcelo lo decía con claridad, Miguel Iván, hay que tener cierto carácter para gobernar un camarín que, digamos, está gobernado por las figuras de la era dorada. Y que no ha tenido, o sea, hay que reconocer que hay gente nueva muy potente, no sé si a la calidad y todavía no comprueban resultados que son los mejores, pero claro que hay gente destacada, ¿no? Vulgar, o no sé, hay Maripán, hay varios que tienen mucho pedigrí para adelante, mucho futuro. Los hermanos Díaz a esta altura, aunque juega más Pablo que el otro, pero hay gente de recambio, pero también es bien irregular, digamos, no es que tengamos 20 jugadores rotando, tenemos con Cueva 11, y ese es el gran problema. Y Rueda dice que no puede hacerlo, digamos, no, que no puede formar cuadros, pero lo mismo le pasó a Bielsa, y Bielsa formó lo que fue esta generación dorada. Entonces, sí, yo creo que es bueno eso. Ahora, lo que pasa con el riesgo de la Católica, y el riesgo de, es que es muy distinto ser entrenador de un club como la Católica que ser entrenador de una selección que juega cada 4 meses con suerte. Es una cosa el desempeño de torneo. Son dos entrenadores muy distintos. Y ahí tal vez Pekerman, si es que no era muy caro, era mucho mejor apuesta. Porque son entrenadores que tienen, son de selección, son de proceso, son de tiro largo, que se supone. lo que nos iba a dar Rueda, pero no pasó nada. No pasó nada. Sí, pues de hecho hay varios técnicos que le hacen el kit a la selección. Es mi análisis. Sí, pero completísimo. Mira, no tenemos nada que enviarle a un programa de deportes. Oye, lo otro que tú dijiste, sí, que quede claro, es que en realidad lo que la cláusula de salida la va a pagar Colombia en este caso. En este caso sí, claro, sí. Yeah, okay. Porque ellos son los que están levantando al técnico. Si la NFP lo despidiera, claro, tienen que hacerse cargo, creo que son más de 100 millones de pesos. Esto traducido a dólares equivale como un poquito más de 100 millones de pesos en un momento donde las federaciones no tienen plata, sino están recaudando porque además de los conceptos de publicidad, la venta de tickets, que dicen que es como el 70% de los ingresos que tiene cada federación, y no se CDF. Están cumpliendo por el coronavirus. Claro. Así además. Que eso. Y solo para cerrar con el bloque futbolero, estamos a 8 minutitos para que comience el partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile, que ya se oye la fecha. ¿Y la Serena Colo-Colo? Ah, podemos comentar de, también de ese partido, me parece, que se jugó, no, se jugó ayer. Oye, 2-0 perdió Colo-Colo. Yo he visto poco jugar a Colo-Colo, pero a mí me llamó la atención la poca claridad, lo desesperados que se ponen cuando les ponen le hacen un gol. Como no saber cómo sí. reaccionar, cómo... Y no, porque una cosa es que hay, nosotros tampoco desde otro hemos visto en otros equipos que hay falta de desempeño y algunos jugadores que son gravitantes, ¿no? Pasa en la U, que juega pésimo, y a veces Montillo salva el partido. Pero no es como la Católica, que efectivamente hay un equipo, digamos, ¿no? Y hay otros sí. equipos que tienen... En la Serena a mí me parece que, claro, la experiencia del Pajarito y de Chupete es tan impresionante sobre los otros, aunque hay otros jugadores que son importantes, por supuesto, que dan vuelta y van para adelante y arman el partido. Que yo creo que Colo Colo trató de hacerlo con jugadores como el mismo Valdés en algún momento. Pues si era el asilo de ancianos y Paredes, que está lesionado, era el líder de ese grupo. Y no, ahora ya no funciona. ¿Cuánto le va a quedar? Porque tuvo una lesión gravísima, ya está a puertas del retiro. No sé si va a volver después de esto. Y la situación de Colo Colo es compleja, solamente hablando las cifras, cuando deben quedar como 12 partidos para que termine el campeonato, quedó último con 18 puntos y 17. Está Coquimbo Unido con 23, pero Coquimbo Unido tiene un partido pendiente. O sea, de ganarlo, quedaría ahí cerca de Iquique, que tiene 24. O sea, serían 6 puntos de diferencia. Esto wow. agrava la crisis, porque al principio nos decía, bueno, estamos ahí, pero a 2 puntitos, si ganamos un par de partidos, lo hacemos. Pero ahora de verdad que se distancian mucho de los competidores que están ahí pelando la parte total. Baja de la tabla. Y la Serena se despegó de estar 18, llegó a estar 15 con 24. Así que y está último, interesante lo que pase. Sí, y por último está la ilusión de un niño, ¿eh? Aquí Manolito llora, desconsolado por su equipo. Nosotros lo recibimos con los brazos abiertos en la Universidad de Chile, por supuesto. Pero claro, es la ilusión de un niño. Yo le pido a los jugadores un poco más de respeto con eso, ¿no? Con los sueños de alguien que no ha visto ganar a su equipo en 20 años. Obviamente es preocupante y es aflictivamente muy difícil, ¿no? Es un niño, ¿no? De eso estamos hablando. Un niño control de radio que trabaja con una cadena, ¿no? Ahí atado a su computador, pero por favor, ¿no? Pongámonos a la altura de lo que es. Son las 6:24. No sé si ahora, Perolito, no es necesario, dice Perolito, no es necesario. Sí. Pero mira. Nos tira hasta canción. Eso fue una forma muy sutil de hacernos callar. You

como con vestido. Era muy, muy, muy bizarro. Y no, fuimos criados así. Era extrañísimo, ¿no? Y era dictadura. No, espérate, o sea, uno en esa época estaba tan ávido de algo que fuera una suerte de continuación de la Guerra de las Galaxias que se lo tragaba igual. Yo lo vi muchas veces. Totalmente, totalmente. Bueno, el asunto es que en el plan de deshacerse de todo lo que provoca vergüenza en la saga de las galaxias, Lucasfilm, Lego y el canal Disney, no se les ocurrió nada mejor que volver a hacer un remake de esto. Pero en clave Lego, en clave de chunga, de sátira, y al mismo tiempo jugando un poco con lo ridículo de hacer un especial de El Día de la Vida, porque en el especial original era imposible que en el mundo de Star Wars hubiera una Navidad, entonces se llama Life Day. Y eso es lo que a eso Han Solo trata de llevar a Chewbacca todo el rato, digamos, y lo están esperando el papá durante toda la durante todo el programa y estos personajes aparecen para celebrar el Día de la Vida. Bueno, y acá se ríen un poco del Día de la Vida en la versión Lego. Está divertido el especial, sobre todo porque el protagonista ya no es Chewbacca, sino que es Rey con BB-8, el robot. El robot guatita de pelota y ellos en algún momento comienzan a viajar por distintos escenarios utilizando una especie de talismán que los lleva a las distintas películas y a los distintos momentos de entrenamiento de un Jedi a otro. Ahora, divertido, infantil, simpático, y bueno, y para los freaks de Star Wars yo creo que es una pieza esencial dentro de todo lo inesencial de la esto. Bueno, ahora, claro. Aquí uno tenéis dos cosas, ¿no? Por un lado, las películas de Star Wars y ya todas estas posibilidades que de lo más divertido, no sé, ¿cuál es la más humorística? No sé, Mandalorian tiene algunas partes divertidas, pero es una serie dramática como de vaquero y samurái. Han Solo es como la más graciosa y no le fue muy bien. Es raro, ¿no? Y por otro lado tenéis las películas Lego, el mundo Lego que se reinventó con esta especie como de compra de franquicia como Batman y todo esto, Star Wars, que le da mucho y que permite hacer contenido nuevo. Como tú dices, en tono sátira, que es bien interesante. Mira, y es interesante porque el mundo Lego en general está asociado a los productos de Warner. Pero no sé cómo estos sujetos logran separar a Star Wars de la bandada. Y esto no es como Ninjago o la película de Batman en clave Lego, sino que también tiene algo más tierno que también está asociado a los personajes que ahora son del mundo de Disney. Ahora, si uno quiere ver esto, está en Disney Plus y acaba de subir. Ah, bueno, ya, ok. Claro. Ahora, otra cosa que acaba de subir hoy día, pero es un poco más friki el sistema, es en Movistar Play, es El Padrino 3, pero ya no se le puede llamar El Padrino 3 a esta cosa. Bueno, se engendro raro, ¿eh? El Padrino Epílogo, o The Godfather Coda, la muerte de Michael Corleone. Coppola se ha hecho conocido porque, igual que su amigo Lucas, que no puede dejar de parar de reeditar y agregarle efectos especiales a la Guerra de las Galaxias, hasta el punto que, no sé, para la gente que quiere el largometraje original, el que tuvo en VHS cuando chico, se lo tiene que piratear. Ay. Más personales o algunas, no sé, algunas que le han reportado mucha plata. En algún momento, para la televisión, reordenó los dos primeros padrinos en clave cronológica. Eso lo hizo para la tele alguna vez. Años después hizo la versión Redux de Apocalipsis Ahora, que uno encuentra en Netflix, y ahora hay una cosa que se llama The Final Cut, que está en Blu-ray, donde dependiendo de la versión que uno vea de Apocalipsis Ahora, aumenta. Se volvió loco como la intensidad de alguna escena, ¿no? Claro. En el caso de Redux, la película crece 45 minutos, no es poco. Chuta. Y el Cotton Club, esta película a la que le fue tan mal en los 80 y que casi lo mandó a la quiebra de nuevo. Richard Gere, ¿no? Claro. No, un mal musical, y ahora creó una cosa que se llama Cotton Club Encore. Algo así como la repetición, o sea, la vuelta al escenario. ¿Ya? Y lo que hace él es agregar más números musicales y reducir trama. La verdad no sabría decirte si salió muy bien o salió mal, pero le permite seguir ganando más lucas. Sí, pues, y, ya, le da una vueltita. Bueno, y ahora, porque ¿qué creador, hizo? creador, como la ya como que lo abandonó hace muchos años ya, ¿no? La musa, claro, se la anduvo oyendo. Entonces, sí, pues, ahora, sí. ¿qué es lo que agrega en esta versión del epílogo de Michael Corleone? Hay un final y un comienzo distintos. Ya. No les puedo explicar exactamente qué, porque ya dicen, pierden el valor hasta del arriendo, digamos, pero el principio y el final son distintos. Y hay algunas escenas de algunos personajes, como el de Donald Tobello, que es uno de los villanos de la película, que están reducidas. También hay unas referencias a las películas anteriores que también están cortadas todas, salvo una. Y que tampoco te voy a decir cuál es. Pero dentro de todo, El Padrino 3, yo creo que todavía sigue siendo el hermano más feo de la trilogía. No, ella se nota claramente que Coppola se le empezaron a ir las cabras para el cerro y ya no era el mismo de antes, ¿no? No. Porque con la conversación, Los Dos Padrinos, Apocalipsis Now, como que con esas cuatro películas ya, muchas gracias por participar, podés retirarte de por vida, hermano, muchas gracias. Funciona y todo después, bien, ¿no? No sé, Rumblefish o esas películas más independientes que hizo después, claro, también buenas películas, más independientes, no más laterales, no sé. No era Hollywood precisamente, ¿no? No, yo creo que ahí se anduvo equivocando en el camino, bueno, y coincide también precisamente en el periodo en que Coppola se convierte en un gran productor de vino. Yo creo que ha estado más metido en los vinos que en las películas. Y tiene hoteles, ojo. Tiene una cadena, sí, po. Claro. En el Caribe, ¿no? Claro, en Belice tiene una cadena de resort que lo que hizo es como una ambientación tipo, no sé, como Indiana Jones. Tiene, pero que no es Indiana Jones, pero son unas cabañas y que adentro están llenas de libros y cuestiones así, como invita a la meditación y la aventura. Una cosa bien curiosa, pero yo una vez estuve viendo los catálogos y son increíbles. Pero además tiene una editorial que se llama Zootrope y tiene otras cuestiones. Es interesante Coppola como desarrollo cultural y también le ha puesto ficha a sus hijos y a sus parientes, digamos, ¿no? Bueno, así que ya sabes, el epílogo de Michael Corleone está en Movistar Play. Bueno, y si uno no tiene Movistar Play, también se puede comprar el Blu-ray, porque salió ayer. Bueno, querido, vamos a una canción y seguimos acá dialogando. Mira, aquí viene Andrés Calamardo con uno de sus hits. Dale, por favor. Y reprimir el instinto asesino. Ahí estaba Andrés Calamaro en esta tarde grande, en Oasis, calurosa, por cierto, con una máxima de 33 grados. Ahora hay cerca de 30 y estamos con Cristian Ramírez aquí dándole con todo. ¿Cómo está, Cristian, para esta segunda parte de tu... En este segmento tenemos dos películas muy freaks, muy raras. O sea, raras para el común de cosas que uno ve en streaming. Una de ellas está en Amazon Prime. Es una película que se llama Historias Lamentables. No sé si tú ubicas al español Javier Fesser. ¿Cuál es? Fesser es el tipo del Milagro de P. Tinto. ¿Te acordás de esta cosa de principios de los 2000? Claro, sí, que era la historia de un señor en un pueblo muy pequeño al cual llegaba una nave espacial. Llegaba y tenía que atender a esos extraterrestres. Bueno, Fesser es un sujeto que entró al cine español un poco por la puerta trasera, que empezó en los 90 a crear cortometrajes en su casa de historias lamentables, así las llamaba, y eran pequeños cortometrajes de tipos que la pasaban muy mal, de asuntos muy bizarros, cosas hechas de forma artesanal, y poco a poco empezó a ganar espacio en el mundo del cine español. Un poco a las espaldas también de Alex de la Iglesia, que en ese tiempo producía material como más en serio, Fesser siempre en el mundo de la comedia, hasta que se ha convertido en un tipo, en un peso pesado. O sea, el momento más álgido de Javier Fesser fue cuando hace una película con un elenco completamente de actores con síndrome de Down, que se llama Campeones, y es la historia de cómo un entrenador tiene que hacer jugar a estos chicos. Y la película estuvo nominada al Goya, lo ganó, causó un tremendo impacto, tanto porque es muy entretenida, también como por los temas de integración. Pero entre medio, Fesser también se dedicó a hacer lucas con adaptaciones de cómics, por ejemplo, Mortadelo y Filemón, cosas muy españolas. Ah, que tenía muchos efectos especiales, y estaba este actor francés como característica de las películas de Jeunet. El Dominique, ¿cómo? Piñón. Sí, exacto. Que tiene como una cara muy especial, ¿no? Como de dibujo animado. Exacto. Bueno, esta cosa media esperpéntica que tiene Fesser vuelve a aparecer en Historias Lamentables, una película que es un poco el antónimo de los relatos salvajes argentinos. También son cuatro historias. Bastante disparatadas entre sí. Es de gente que en el fondo está en tránsito hacia algo siempre. La mejor de todas, yo diría, que es la historia del hombre que va a la playa, en el fondo. Es un sujeto que cae prácticamente en la dimensión desconocida. Le pasan cosas insólitas. Ahora, ¿qué pasa con estas películas? Exigen un poco que a uno le guste el humor español. Y la verdad, yo debo decir que para un latino, el humor español de repente no encaja con uno. Uno sintoniza más con el argentino, con el mexicano, claro. El español no sé por qué razón no resulta un poco más. Sí. A lo mejor por la cantidad de hostias, no sé. Claro, puede ser una cosa de lenguaje, puede ser eso, pero también hay que decir que fuimos criados por humoristas y cine doblado por mexicanos o argentinos. Benny Hill era doblado en Palmera Records en Buenos Aires. O sea, ¿cuál? Había un tono en términos de que uno detectaba ciertas lógicas de humor, así que Y nuestro sentido del humor a lo mejor está más cerca de Betty la Fea, por ejemplo, en términos latinos, o si nos vamos un poco más al norte, en El Chavo del Ocho, que es perenne. Sí. Los españoles ahí, a pesar de que hay películas que pueden ser muy graciosas, pero no sé si en este estilo. El Alex de la Iglesia tiene varias que están en ese tono, pero claro, uno siempre va a preferir otro tipo de cine, ¿no? O sea, yo creo que las mejores del lote de contemporáneas puede que sean de la Iglesia. O sea, a mí me gusta mucho La Comunidad, que tiene algo de cine fantástico también. Sí, po. Pero Muertos de Risa es muy buena. Esta historia de... Sí, pues esta de historia los dos. Como este dúo cómico que se da a cachetazos, ¿no? Sí. Y esa es donde sale Balada de Trompeta, o sea, esa... La Balada Triste de Trompeta. La Balada Triste de Trompeta, que ¿es la misma o no? Yo intento confundir las películas de la Iglesia, pero esa película, por ejemplo, es como más parecido al intento que hizo Fesser de ser campeón. Es una película para el Goya, más respetable. Ganó premios también. Hay una cosa media más trágica que cómica, pero también tiene elementos como medio del absurdo. esta ahora, cosa de desenfrenada española a mí no me termina de gustar, pero está bien, o sea, igual es parte de un juego, ¿no? Yo creo que tiene público y bueno, ahí están las historias lamentables como de estreno en Amazon Prime para probarlo. Ahora, la cosa realmente freak también está en Netflix con una película de Nicolas Cage que se llama Mandy. No sé si tuviste la oportunidad de verlo hace un par de años cuando se estrenó, de hecho. No. Mira, Mandy es una historia de venganza, muy tarantinesca. Me da la sensación de que Tarantino creo que la incluyó dentro de sus películas favoritas del 2018. Es la historia de un sujeto que presencia cómo una pandilla de motoristas hippies psicodélicos asesina a su novia a principios de los 80. Y la novia se llama Mandy, y este sujeto pierde la razón, consume una cantidad de drogas, pero que podrían echar abajo una montaña, y empieza la carnicería. Y la gracia de esta película, de Panos Cosmatos, este director que es hijo de George Cosmatos, el tipo que hizo Rambo 3, pero el tipo que hizo Tombstone, un super buen western. Panos Cosmatos, este sujeto dijo, voy a apretar el acelerador a 300. O sea, yo creo que esta debe ser la exhibición de violencia más bruta que yo haya visto en el cine comercial, yo creo que en unos buenos 5 años. ¿En serio? No, violencia tarantinesca ni la violencia Sam Peckinpah, ¿no? Sino otro. Y tampoco la violencia tipo Jackie Chan, ¿no? Acá esto es como una orgía de sangre, digamos. Esto tiene harto que ver con el giallo, con el giallo italiano, con esta puesta en escena repletas de amarillos, rojos, azules, totalmente teatral. Está bien volteada la película. No se recomienda verla con ninguna sustancia, porque la película en sí es un viaje. Está completamente loca. Completamente loca y es bastante recomendable, diría yo. 2 horas clavadas. Es un misterio para mí saber por qué la estrena Netflix ahora, siendo que la podría haber mostrado yo creo que hace por lo menos un año y medio atrás. Pero está bueno que llegue. Yo creo que es de las buenas actuaciones de Cage. Cage es especialmente creíble cuando hace de loco. Es bien raro. Cuando hace de cuerdo no le creemos nada. Sí, un papel es serio. Pero ha hecho, no sé, está en el lado oscuro de la fuerza ahora, ¿o no? Esa es como mi impresión. Un poquito. Y bueno, pero fíjate que no le ha ido tan mal ahora último, porque probablemente Mandy está apareciendo recién ahora en Netflix, porque el 5 de enero él tiene una serie con Netflix. Es una serie documental que es la historia de los insultos. Ah, qué buena. History of Swear Words. La historia de los insultos, y no se sabe demasiado de cómo va a ir la serie, pero desde ya va a ir repasando todos los insultos tremendos en la historia del inglés. No es tan mala, ¿eh? Está bueno el concepto. Me lo compro. Además, suena bien. Además que juega un poco con esta idea de que en realidad él se ha hecho famoso también por pronunciar bastante de estas palabras de 4 letras y más, y unas cuantas letras más en sus películas. Películas como Mandy. Claro, ha hecho películas como El ladrón de orquídeas, películas bien potentes también, como un muy buen actor. Pero yo me acuerdo de una que se llama Los Tramposos, que creo que era de Ridley Scott, que estaba muy bien. Esa es mi película favorita, es muy buena. Y hay otra que hace como de un psicópata que está muy gordo, que también es muy buena película, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero tiene su momento, así, ¿no? A mí me gusta una que se llama The Weatherman. Este tipo que hizo las películas de los piratas del Caribe, en algún momento interrumpió la trilogía y hizo esta historia bastante dramática de un sujeto que dice el tiempo en Chicago. Oye, es que hay una que se llama Bajo Cero o La Casa del Asesino, que es como del 2013 con Kustak, que es del Scott Walker, y que es como el Alaska, ¿sí? Pura nieve, invierno, en serie que vive como en un... Y está muy buena, es muy buena película. Es como un western, un neo-western, así. Está, me gusta a mí, está interesante. Mira, yo creo que Cage, nunca más va a estar postulando al Oscar a Mejor Actor, pero claramente ha asumido que en esta parada yo creo que tiene que pasarlo bien, ganar unas lucas y pagar todas las deudas que tiene. Total, pues ya está pagando la casa, el auto. Claro, mira, acá buscando en Variety hablan de los insultos. Son 6 insultos en un formato de 20 minutos cada uno, pero no los puedo decir al aire. Ah, ya, ok. Ya, no tenemos canción, así que tenéis 2 minutos como para algún tema final, Cristian, que quieras comentar. Mira, yo creo que la polémica en torno a Mank de David Fincher ha continuado a pesar de que... ¿Te acuerdas la que lo comentamos la semana pasada? Bueno, ¿qué te pareció al final? A mí me encantó, fíjate. Es buena película, ¿cierto? Sí. O sea, yo creo que hay algunos críticos de la plaza que no sé, a lo mejor la pasan mal, digamos, viendo que el propio Wells la pasa mal la película, pero esa es la gracia, ¿no? ¿Cierto? Sí, pues. Es como, o sea, una reivindicación a la ironía y el sarcasmo detrás de la lucidez del niño genio, que después no pasó nada. No sé, a mí me gustó mucho. Me gustó. El personaje de Gary Oldman me parece extraordinario. Creo que nunca hay que pedirle al cine que cuente totalmente la verdad en una historia de ficción. Yo creo que las películas tienen que pararse de acuerdo como a sus propios términos. Y en este sentido, no sé, yo te digo al tiro que no, estos no son los 7 pecados capitales, ni el club de la pelea, ni la red social. Mank no está a ese nivel, pero es una muy buena película. Más allá de que cuente o no la verdad. Yo creo que no es documental. Esto es como dice, yo creo que para los críticos amargados hay que decirle que el gobierno británico trató de aclarar que The Crown no es la historia, sino que es una serie de ficción sobre los reyes. Porque ya la gente está diciendo, uy, lo que están diciendo, no era como nos habían dicho. Es una serie de ficción sobre la monarquía. Claro. Para que la gente, aquí es como, bueno... hay muchas cosas que se dan como... porque no hay una certificación de cada una de las cosas que están en ese guión, como la relación de Hertz, de el que inspiró al Ciudadano Kane con Mankiewicz, que no, hay una intimidad ahí que no se sabe, digamos, ¿no? Que no está retratada. Pero no, los dos hermanos, Mankiewicz, el otro, el Joe y este... bien Herman, geniales. Son tipos brillantes, son tipos... bien geniales. Sí. Todas las películas de los hermanos Marx, El Mago de Oz y Ciudadano Kane, ya estamos con eso. Y claro, el otro se mandó All About Eve, se mandó varias, y hasta Cleopatra. Sí. Nada menos, no. Un capo. Bastante geniales. Sí, bastante geniales. Así que, nada, yo creo que hay que continuar ahí haciéndole promo a Mank, porque me parece que es una buena película. Es de lo bueno que vamos a ver en diciembre. Claro, sí. Imagínate que empezamos con Lego Star Wars, ¿sabes? Mira, nos dimos un gustito, porque como todo, porque no está con Parini. No, pero está bien. Sí. Yo, fíjate que renuevo mi, no sé, vi Mulan también. Después te la comentaré, porque yo a mí me parecía que había visto El Rey León antes, que era como a la pata de cuadro a cuadro, y esto no tiene nada que ver con la animación. No, esto es súper distinto. Es muy distinto, y de repente es otra película, y es interesante igual. Para el tipo de cine que es, digamos, ¿no? Que es cine familiar, de entretención, Disney. Hablemos de Mulan la otra semana. Perfecto. Y de lo que trae Disney como en eso. Oye, y las novedades del mundo HBO y todas estas cuestiones que del catálogo de lanzamientos para el próximo año, que no tiene a todos los directores contentos, parece, ¿no? Eso tenéis que comentarlo, ¿eh? Eso está complicadísimo. Se viene la noche, yo creo, que para algunas salas de cine, en realidad. Las cadenas grandes. Sí. Como aquí hay un quiebre que es mayor a que estemos en pandemia. Aquí hay decisiones que son muy distintas. Pero de eso lo comentaremos la próxima semana, Cristian. Continuará. Muchas gracias. Nos vemos, chau, que estés bien. Un abrazo grande. Era Cristian Ramírez, ¿no? Y te digo, asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de sus inversiones. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategies. Principal, tu principal inversión eres tú. Nos vamos a la pausa ahora y continuamos. Viene el potro del pueblo y tal vez una entrevista, pero de aquella. Ya volvemos.

y la vida es una relación que se supone que lleva años, que tiene hijos, y que está planteado, dramatúrgicamente hablando, como con dos grandes monólogos. Es como, primero él entrega todos los argumentos por el cual él da el puntapié inicial, argumentando, haciendo un recorrido por la historia de amor, de la familia, de los hijos, de todo, que esto llega hasta aquí, que no más, que se acabó, que vamos a terminar, que se va a ir. Y ellos después, en una respuesta notable, va como punto a punto respondiendo y contraargumentando magistralmente todo lo que dijo. Y ahí uno no sabe bien en qué va a terminar. Ah, Dios mío, qué suspenso. Oye, está buena. Oye, Pancho, y bueno, hemos visto de todo este año, ¿no? Porque la verdad los directores y los actores han experimentado. Si te hubiéramos preguntado en septiembre del año pasado, ¿quería hacer una obra por Zoom o por en algún estudio virtual? Todo el mundo ha dicho, no, que estáis loco. Y ahora como que todo cambia y todos experimentan. Cuéntanos cómo va a ser técnicamente esta obra. Mira, así la pandemia nos ha enseñado que no sabemos bien lo que va a pasar mañana. Originalmente claro, está planteado hacerlo presencial. Teatro Mir, igual, que tiene cientos de obras, está en dos lados. O sea, va a tener obras presenciales y va a tener obras virtuales también, con señal virtual, en vivo, grabada, todo. Es toda la iniciativa posible, todo un poco lo que ha pasado este año. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con la clausura? Honestamente no sabemos. Sí. O sea, hoy en día no se podría, la haremos en vivo, la haremos con streaming, yo creo que en el proceso, en este encuentro que vamos a tener ya esta semana, vamos a ir definiendo y tomando y previendo todas las alternativas posibles. La idea es hacerla presencial, pero si no, bueno, habrá que inventar el método para hacer teatro, para que enero igual tenga el teatro, ya sea como sea. Yo creo que este año nos enseñó eso. Hay que hacerlo como sea. Hay que darle nomás. Se logró. Hay que darle nomás. O sea, no tenemos alternativa. Es algo que nos supera y hay que ir acomodando la carga según va avanzando el camino. ¿Y cómo es el trabajo de dirección de Alfredo? ¿Se juntan con él? A pesar de este bache, digamos, ¿no? Con la Millaray, ¿ha sido también presencial o también ha sido un poco como telemático? No, o sea, hasta ahora ha sido solamente telemático, como te digo nosotros. Nada. En rigor, lo que pasa es que Millaray, como estaba afuera, en este momento está en cuarentena, y saldría de cuarentena entre pasado o... ¡Qué locura! Tú eres matemático. Así que va a ser como la ópera. Yo alguna vez funcioné como en una obra en el Cristo del Elqui, y me llamó la atención que todos los cantantes llegan con toda su partitura aprendida. Y tienen una semana o dos semanas y se monta, pero no hay un proceso. El actor en general juega mucho, va el espacio, el cuerpo, el compañero te ayuda un poco a memorizar. Aquí hicimos el trabajo, que yo no lo había hecho nunca, de llegar con la hora vendida, o sea, 35 páginas en mi cerebro, que no sé cómo están ordenadas, y nos vamos a enfrentar ahí, el montaje, vamos a la marcha, evidentemente. Hay ideas que Alfredo ha trabajado, todo el diseño artístico está a cargo de Light Lab, así que hay algo ahí también. Hay un lenguaje que en este periodo, que nos queda como un mes y una semana, es el fuerte de ir definiendo, y también ir definiendo cómo va a ser, o sea, ir, como decíamos antes, ir acomodando cómo va a ser la representación, si va a ser claro. Genial. O presencial, no sabemos. Bueno, y lo interesante también es que el Teatro a Mil continúa con eso que decías tú, ¿no? Con independiente, asistemos en cuarentena, confinado, desconfinado, como sea, la cultura avanza igual nomás, vamos para adelante. Y entonces, ¿cómo vamos a ver esta obra? ¿Nos enteramos a través de la Fundación Teatro a Mil? ¿Cómo va a ser el llamado para verla? Exacto, sí, Teatro a Mil, yo creo que en enero o ya terminando este año, que ya poco, va a empezar fuerte, van a estar claro todo el tema de las... ¿Dónde están? ¿Cómo lo hacen? Yo entiendo que va a ser... igual vamos a tener que estar atentos, porque hasta ahora era presencial, pero no sabemos. Claro. Así que, pero es a fines de enero. Pero claro, yo creo que vamos a tener que estar... Yo además tengo otra obra con la Pálida Cés que le hicimos, que se llamaba La Familia del Contrario de la Parra, que la hicimos por Zoom, por que Zoom. Era una obra en Zoom en vivo, claro, también vamos a estar ahí. Entonces, bueno, esa sí que está protegida, porque la podemos hacer sin ningún problema, la hicimos en cuarentena total, así que la podemos hacer. Esta otra, vamos a ver cómo la armamos, pero sí, bueno, hay que estar atentos. Yo creo que en la cultura y el entretenimiento también tomaron un rol fundamental en este periodo. Todos nos pusimos, ya no sé, a ver series, a ver películas, a leer, a dibujar. O total. Sea, fue parte importante de nuestra compañía. Entonces, total, y Pancho... Y el otro día estaba escuchando que en las obras de Zoom, como la que vas a hacer con la Pali, hay un tema de que hay mucha gente de regiones, que este teatro no llega habitualmente y están el 60% de alguna de las obras es gente de distintas partes que se cuelga y tiene acceso por primera vez. Es muy loco lo que pasa, ¿no? Es muy loco, eso es bien impresionante, esto de estar conectado con... Porque también se genera una nueva instancia en estas obras Zoom, que se generan los conversatorios. Entonces uno se encuentra, y el público también lo agradece, y ahí también uno se encuentra con lugares en distintas partes, no solamente de Chile, sino que también del mundo. Claro, recuerdo una función que había gente de la Isla de Pascua, y yo dije, no lo puedo creer, que era raro que sí forma parte de nuestro territorio, pero claro. Era divertido ver de la gente de la isla viendo la obra ahí presencial, o gente, no sé, en Puerto Rico, o en Punta Arenas, o en Arica. Eso es notable, como también nos abrió el espectro. Es como, nos dimos cuenta, no sé, también que tanta reunión presencial que hace uno en la vida, se claro. puede hacer por Zoom y funciona perfectamente. Yo sí. Pues, muchas cosas que no... Ese no, chiste de la reunión podría haber sido un mail, digamos, ¿no? Ahora en la reunión podría haber sido Zoom. Es raro, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Sí, tanta reunión que uno gastó tiempo. Tanto. Ir, estacionar, o no sé, la bicicleta, la micro, el metro, llegar, el café, el picoteo, la tontera. En vez de poner entrar. Qué bueno. Bueno, entonces los invitamos a todos a estar atentos con esta obra que se llama La Clausura del Amor, que es dirigida por Alfredo Castro y protagonizada por Pancho Melo, Francisco Melo y de Millaray Lobo. Pancho, muchas gracias por este contacto, que estés muy bien, un abrazo grande. Igual para ti, Marco. Muchas gracias y todo. Y felicitaciones, ¿eh? No, felicitaciones por el trabajo y por la creatividad y por el aguante del teatro, ¿eh? Un abrazo para todos. Muchas gracias. Iván, chao. Chao. Vamos a una canción para celebrar el teatro chileno. ¿Qué tienes ahí, Manolete? ¿Qué hay? Por supuesto, es ABBA, ¿no? La tradición de los suecos en Chile. We'll be right back. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, Miguel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Ya estamos aquí pendientes. En faena. Con un ojo. En el partido de la U. No, no. Ya. Mentira, perfecto, mis dos ojos están aquí atentos al programa. Y hoy día, Marco, te traigo una terna de momentos que sucedieron en esta jornada. ¿Ya? Claro, mira, te voy a dar un... En el fondo tratamos de analizar los tres, pero mira, este es el top 3 de contenidos. El primero tiene que ver con un nuevo capítulo de Este lago no es de Chile, esto me pertenece, en relación a espacios que son de uso público, que son bienes nacionales de uso público y que la gente tiende de manera caprichosa de adueñárselos. Lo segundo tiene que ver con Rafael Garay, que parece que nunca va a dejar de darnos contenido y él tiene, parece ya... Sí, tiene la fiel convicción de poder compensar a toda la gente a la cual estafó. No es poquita plata, la que se estima son más de 1.000 millones en estafas. Y él piensa devolverlo y tiene un mecanismo, tiene dos mecanismos, dos formas para generar ingresos y poder así devolver la platita. Y el tercero tiene que ver con las cosas que más googleamos los chilenos este 2020. Este 2020 que ya dijimos al comienzo, un año de miércoles, pero que en redes estuvo activo por varias cosas que pasaron. Mira, ahí tenemos la terna. Ahí va. Tú anda contándome con qué comenzamos. No sé. Parte con lo que queráis. Como el bachillerato, yo digo stop. Stop. Ahora, stop. Dale. A ver, ¿con qué partimos? Ya. Partimos entonces con un nuevo capítulo de Este lago no es de Chile, este lago me pertenece. Y que esto, a diferencia de otras informaciones que también hemos comentado, recordemos esto del presidente de Gasco, que en algún momento sacaba a la gente de su lugar. De claro. Aquí la diferencia es que también involucra a Carabineros, una institución que este año ha sido bien cuestionada. Y eso es lo que podía dar como una segunda variante de esta información. Te cuento algo que reportaron los vecinos del lago Rapel, ahí en la región de O'Higgins, que comenzaron a denunciar por redes sociales, primero, que habían accesos cerrados a lugares y que ciertas propiedades se ofrecen mediante internet como playas privadas. Primero, ellos querían ingresar como cualquier vecino, como cualquier lugar, ya sea para el paseo, para la pesca, y que no los dejaban entrar. Y después ahí un hábil vecino ahí a lo mejor muy cercano al internet se dio haciendo cuenta uso, que habían, ¿ya? Claro, se dio cuenta que habían varias publicaciones que te ofrecían este terreno, como no solamente ofreciéndote una propiedad como gigante, muy, muy bonita, muy llena de privilegios naturales, sino también con acceso a una playa privada. Y eso ya lo sabemos durante años, que eso no existe, por lo menos en este país. Esto fue que llegó a un reportaje de Chilevisión, o sea, los créditos como corresponden. Incluso apuntaban a un balneario de Carabineros como una de las propiedades que estarían impidiendo el libre acceso. Eso es lo que te comentaba, que puede generar una variante. Entonces ahí el periodista hizo un ejercicio de hacerse pasar por un vecino y tratar de entrar a algún lugar que es entre comillas privado para generar la reacción del propietario, que mira, la buena suerte la consiguió y claro, se da el siguiente el golpe. Diálogo. Eso, vamos. Ay. Pero acá podemos estar, sí, po. O sea, búscate un lado donde no haya casa, po. Pero en la ribera del río, po. O sea, del lago. Sí, pero de ahí para allá, po. Yo qué culpa tengo. Lo que tú dices en las playas, en Francisco, Coño, Bolivia, y los naturales también. O sea, si yo me bajo acá, ¿puedo tener problemas? Claro. Mira. Yo me quedo con dos cosas. Lo primero, cuando alguien dice, bueno, no es culpa mía, eso no lo dice el periodista, eso lo dice el residente, digamos, o el dueño de la casa que colinda ahí con un lago. Bueno, yo no tengo la culpa de tener plata y comprarme una playa, tú ándate a un lugar donde sea más público. Y lo segundo dice, como que podría tener problemas. Yo entiendo que en este caso no son problemas porque él lo vaya a agredir, sino que le dice como, ojo, te estáis metiendo a propiedad privada y eso en Chile es sancionado. Te voy a demandar. Ahora, esto nunca ha quedado muy claro en términos de a dónde termina el estado fiscal, cuál es el lugar de acceso a esa playa y dónde empieza la propiedad privada. No tenía idea. Por ejemplo, en Rapel, con la sequía, los muelles quedaron como un kilómetro de las casas, pues. O sea, entonces tú decís, bueno, ¿y dónde termina la propiedad y dónde empieza la casa? Y ahí se genera el problema. Claro. ¿Eh? Sí, mira, claro. Esto también da para que participe, para los peladores que dicen que no está nunca ahí y que no participa. El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, también participa de esta El nota. Grande. El grande. Y él grande. Especifica, dice que por lo menos en nuestro país la legislación no tiene establecido que las zonas de recursos naturales y de uso público puedan ser adquiridas por privados. Eso no se da. Si tú tienes el privilegio de comprarte una casa que tenga salida a una playa, al lago, etcétera, etcétera, claro, tú eres parte de lo que concierne al terreno, a la tierra propiamente tal, pero todo lo que sea un recurso natural, como ya sea un lago, un río, una playa, eso es de uso público, ya. Y la gente tiene el libre acceso sin ninguna condición, no hay letra chica, no hay excepciones, así que en general... No se regulariza mucho eso porque tienen que pasar este tipo de cosas como para que uno se da cuenta que hay gente que está usufructando, por decirlo así, de lugares que son de todos. Porque si no llega a la tele, si no se hace público, bueno, uno diría a lo mejor... Te lo venden. Ahora, lo que claro. son... Hay dos cosas. Bueno, nos cambia la base, nos queda muy poco. Así que vamos con otra, si querís, rapidita. Sí, vamos rapidito. El bloque... Sí, bueno, lo de Rafa Garay, porque te comentaba que uno dice la suerte que puede tener alguno. Ustedes saben, este empresario, entre comillas, empresario y economista, que fue condenado a 7 años de presidio por estafa reiterada, se filtró una información de Alirio La Tercera que él le había comentado a una trabajadora social que está siendo encargada de hacerle peritajes para su proceso de reinserción, que escribió un libro en todo este tiempo. Todavía no se especifica si el libro son sus memorias, si en el que explica el mecanismo por el cual hizo esta estafa piramidal. ¿Ya? Y que ha tenido contacto con la gente de Netflix. Mira, ni más ni menos. Pero él dijo que había tenido contacto con la gente de Netflix. Él dijo, pero nos dijo que ya tuvo acercamiento con gente de Netflix. Ahora hay que incluso... decirle a Garay que la credibilidad la perdió hace como... en Rumania. Puede ser. ¿Ya? Ahora, pero por otro lado, si se han hecho... No quiero equiparar a tal nivel los delitos de Rafael Garay, pero si han hecho historias de narcotraficantes, de otro tipo de cosas, no me parecería raro como... Ya, pero como, tampoco como, ¿qué es... ¿Cómo podría llamarse? Rafa Garay, de héroe a villano, no sé. El hombre ahora, que traicionó a Iván Núñez. Sí, puede ser. O sea, yo sé que Garay tiene más prensa y fue más de matinal y más espectacular, pero en términos de monto... El caso Chang parece mucho más sí. millonario, ¿eh? Y porque ahí se especulaba que habían platas negras, gente que había ganado y que le metió esa plata para hacerla crecer, y la gente no lo demandó porque no se sabía. Entonces ahí había gente que decía, oh, se lo van a pelearselo. Ahí, no, en cambio, el otro es más chiquitito, más... Deben haber mucho, no sé. Yo de todas no sé maneras, si son 29 personas a las que habría estafado Rafael Garay. Él dice algunas que ni siquiera conocía. Porque más mediático fue el caso con Iván Núñez, que era su amigo, claro. Que lo estafó como cerca de 300 millones, pero hubo otra gente que nunca tuvo contacto con él y solamente hizo la gestión en base a terceros y también lo estafó. Entonces él dice, yo voy a recompensar hasta 29 personas con lo que pueda lucrar con su libro. Y él asegura, dice, ya me junté con la gente de Netflix, claro, y el empresario como es, y les dije que no, porque sé que van a volver con una contraoferta aún mayor. Entonces él está esperando que digan, bueno, te ofrecimos tantos milloncitos, te damos el doble por llevar tu vida a la pantalla, chica. Te lo digo firmado, te lo doy ahora, que no he hablado ni con Canal Regional, digamos, ¿no? Te lo doy. No sé, ojalá me equivoque, pero yo creo que Garay perdió su credibilidad hace mucho rato, ¿no? Como, sí, con todo cariño y respeto, ¿eh? Oye, quedamos cortito. Mañana de repente con Marcelo pueden comentar lo que te decía, las tendencias este año en Chile. Declaro en Google. Bueno. Hay cosas bien interesantes, así que la dejamos pendiente para mañana cuando ya se reintegre Marcelo. El pequeño gigante. Ya, muchas gracias, Miguel. Nos vemos mañana. Ya, Marco. Abrazo, hasta mañana. Oye, y debo decirte que mucho se ha hablado de las cosas que pasan en Chile y el mundo, pero hoy por fin les tengo una buena noticia, porque quienes disfrutan Match pueden comprar fácil en Chile y en cualquier parte, desde esa ropa full style de Asia hasta los vinilos americanos. Lo que se te ocurra, Match. En Cuprum haz retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl.